Azul. Thank you. Plastilina azul. Azul. Pelota. Pelota roja. Mía. Mía, pelota roja mía. Pelota, pelota, pelota. Pelota, pelota. Hacer clic en suscribirse. Tampoco esquinas. Estoy extrañado. ¿Y vosotros? ¿Sabéis quién soy? Thank you. Thank you.